compañeros y audiencia. Soy Roberto Lanza y siguiendo con mis elucubraciones sobre los significados de la misma palabra, esta vez voy a hablar de la palabra peso. Lo primero que se me ocurre, dada la época del año y el camino hacia el verano, es el control del peso corporal, ya que debemos cuidarnos del sobrepeso, o mejor dicho, gordura u obesidad. Pero a su vez, para hacer una buena dieta y además gimnasia, debemos tener algún peso en el bolsillo. Y si de paso nos queremos ir de vacaciones, necesitaríamos algunos pesos más. Para hacer todo esto, debemos sopesar la situación económica y de paso calcular cuánto pesa en nuestra decisión gastar esos pesos. Suena a trabalengua, ¿no? Si nos equivocamos, alguien nos puede reprochar lo que hicimos, o sea, nos puede levantar en peso. Siguiendo con la palabra peso, este representa el nombre de nuestra moneda, que aunque saliendo de nuestro país no lo aceptan en ninguno, es nuestro. En un principio hablé de sobrepeso, referente a obesidad, pero también se usa cuando pagamos en efectivo peso sobre peso. A su vez, debemos tener cuidado con quien nos juntamos o compartimos nuestra vida, en lo personal, amigos o conocidos, porque puede resultar un contrapeso. En lo referente a lo deportivo, si bien en casi todos los deportes los deportistas deben estar en su correcto peso, es en el boxeo donde más se controla y de hecho hay, según el peso, valga la redundancia, categorías: peso mosca, peso pluma, peso pesado, entre otros. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la... Si nos trasladamos a la situación actual, se podría decir que gracias a la inflación, los indios llamados diaguitas se llamarían diapesos. Si continuamos escuchando la expresión espeso, tiene por lo menos tres significados. Alguien explicando que nuestra moneda, o algo a lo que le falta líquido, o es una persona bastante densa o pesada. Si alguien tropieza, ese puede decir, cayó por su propio peso. Pero también se usa cuando sucede algo que sí o sí era lógico que ocurriera. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Para ir concluyendo, si quiero elogiar a alguien que tiene muchas virtudes, puedo decir, vale su peso en oro. También se puede aplicar a algo que nos da muchos beneficios. Creo que con lo dicho hasta ahora está claro las diferentes acepciones que tiene la misma palabra. Y doy por finalizado este micro para no convertirme en alguien espeso. Gracias por escuchar y será hasta el próximo micro. Soy Roberto Lanza. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais, mon bon. Voilà mon destin, te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle.